FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige saber. El Consejo Escolar hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos un Estado que esté solamente para las PEM. Digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Evidentemente no soy Rubén Bustamante, pero soy su compañero, Fernando Ochoa. Me escucharán en la radio, en los diferentes programas periodísticos, pero en el día de hoy, lo anunciaba mi compañero, el programa va a salir en vivo desde Villa Soldati por la situación que se está viviendo en estos momentos. Hay mucha información, hay una movilización también en Capital Federal, pero el conductor natural es mi compañero Rubén Bustamante, quien tomará la palabra y el protagonismo de Soldati, porque ahí están las voces que son los verdaderos protagonistas, que son los vecinos que están en el predio. Rubén. Sí, Fernando, bueno, un gusto compartir con vos el programa, que es el último de este año. Nombres para no olvidar nunca. Bernardo Salgueiro, de Paraguay, 22 años. Rosmarie Cupeña, de Bolivia, 28 años. Juan Castañeta Quispe, de Bolivia, 38 años, y Julio Valero, de 19 años. Lo que pensaba desde el día sábado que estuve aquí, por segunda vez en Soldati, era hacer un programa que no hace a lo periodístico estrictamente, sino a la función que podemos tener nosotros como medio alternativo, si es que le damos algún valor a esta palabra, en la amplitud de lo que significa. Y acercarnos con un teléfono, vos allí en el estudio, acompañándonos también la querida compañera Agostina Sulpici, en este sitio en donde estoy parado en este momento, frente al Club Deportivo Español, en este lugar donde estuve el día sábado, en donde la posibilidad de acceso era más o menos normal, era posible. Para ingresar aquí y hacer esta transmisión tuvimos que sortear junto a Cintia Medina, que está haciendo el trabajo de producción, una serie de postas verdes, digo de gendarmería, presentando las credenciales de prensa y logrando que entendieran que estábamos aquí para transmitir, para contar, para relatar lo que se vive en esto que lo definiría claramente Fernando como un gueto. Las personas que están adentro del predio tienen una cinta en sus muñecas. No se permite a algún familiar de los que están aquí dentro del Parque Indoamericano que se acerquen con víveres, con agua, con comida. La noche se vuelve más oscura que nunca, me decía recién una mujer. Los móviles de gendarmería desaparecen. Quedan dos colectivos de prefectura que están frente a mí en este momento sobre la avenida Castañares. Escasísima circulación y a tan solo 600 metros aproximadamente, desde donde se efectuaron algunos disparos el día viernes, en donde esta zona particularmente, a diferencia de lo que muestran la mayoría o todos los medios de comunicación, es la que no tiene cámaras, la que no tiene cronistas, la que no tiene periodistas, la que es mucho más olvidada que el resto. ¿Por qué aquí? Porque en este lugar, fuera del predio donde me ubico, se levantó la carpa que algunas autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también de la Nación impidieron, trataron de impedir, para hablar en términos correctos y apropiados, que se velaran los restos de Juan Castañeda Quispe. Está su esposa aquí, están las mujeres que se van acercando a esta reja. Todo un símbolo, Fernando, estando, ubicándonos, prestando testimonio, dándoles la posibilidad a ellos que se pongan en contacto con el mundo exterior, no saben nada de lo que ocurre fuera, comentándoles durante más de 25 minutos que afuera hay una movilidad social o una movilización social con todas las aristas y gamas posibles desde el análisis que pasa por la vivienda, por el territorio, la identidad, la política barata, la extorsión, la mentira, el fraude. Aquí en este lugar donde vamos a hacer perfiles, el último programa del año, nos disponemos y nos proponemos a que la audiencia del programa pueda sumarse, pueda conectarse con nosotros a través de esta radio que hemos recuperado, para que escuchen desde un lugar que no ha sido visibilizado por ningún medio de comunicación, la permanencia, la subsistencia de aquellos que padecen la xenofobia, el racismo, el odio, la mentira, el engaño, la invisibilización. Podemos hacer esto porque hemos recuperado una radio y uno de los fines pueden estar claramente identificados en esta postura y en esta posición. Se van acercando algunos a la reja. Decía un símbolo, es un gueto, una cárcel. Cuando alguien toma ubicación de este lado, fuera del predio, se grita como en los servicios penitenciarios. Se convoca como en los servicios penitenciarios. Llega una visita. Las condiciones que vamos a describir, mejor dicho, lo que van a contar quienes están aquí en el Parque Indoamericano, en este sector, reitero, donde no hay canales, donde no hay cámaras, donde no hay cronistas ni periodistas. Es lo más brutal que en los últimos años podría describir. Es la brutalidad de un Estado brutal y de una composición que se deteriora velozmente. No con esto quiero decir que estamos frente a una situación anómala o fuera de control. Estoy diciendo precisamente lo contrario. Aquí hay todo tipo de control. Y la idea que siempre tuvimos, querido compañero, es ser vehículo, puente, pero con opinión de todo cuanto acontece en nuestro partido de Moreno o en el país, no la noticia, sino la humanidad o la militancia nos pueda convocar para dar testimonio y darles a estas personas, a los que están aquí, hombres, mujeres y niños, la pequeña posibilidad de hablar, de contar, de relatar, de hacerse sentir. Si te parece, vamos a un separador, lo que dispongas vos en el piso. Estamos transmitiendo en vivo por la 90.1 desde Villa Soldati, aquí frente al Club Deportivo Español, en donde cuento aproximadamente 10 móviles de prefectura, también de gendarmería, el dispositivo que desde ya nos impide ingresar al predio e impide este dispositivo que habitan el predio salgan del mismo. Impide el dispositivo que familiares, amigos, alguien que intenta acercarse solidariamente o lo que puede, entregue algo a los que están aquí pidiendo que sean visibilizados. La represión es un aparato, el aparato reprime, y aquellos aplausos que escuché el día sábado cuando ingresaba a prefectura y gendarmería a este lugar ya no son tantos. Las miradas que hay de adentro del predio hacia afuera es ¿hasta dónde, hasta cuándo y el por qué? Vamos al piso, Fernando, y charlamos con las personas que están aquí. Hacemos aquí, eso. Soltate. Hacemos eso, nos acomodamos, te voy contando que mientras te escuchaba atentamente, Rubén, hay mucha información, se paran a 6 policías por la represión en el Parque Indoamericano, estos pertenecen a una comisaría cercana al predio y fueron los que participaron del primer intento de desalojo del parque. También, en estos momentos, cuando bien lo señalaba, se está realizando esta movilización en Capital Federal, autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires están buscando una solución. Vuelvo. Las reuniones, entre ellas el ministro Randazzo y Aníbal Fernández, van a recibir a Macri y a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto está pasando en estos momentos, mientras Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy señaló que esto no se desmadró respecto a las tomas de los predios, sino que se apadrinó. El presidente dijo que iba a resistir a cada una de las operaciones y que el orden que merece un país es el orden del progreso y la movilidad social. Lejos está de lo que describías, ¿no? Lejos está de los protagonistas que van a ser hoy parte de perfiles. conduce así los tiempos y aguardamos la salida inmediata, ¿sí? Inmediatamente volvemos a Soldati, nos acomodamos aquí en los estudios de la 90.1 y continuamos con nuestro compañero Rubén Bustamante. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Te decíamos que volvemos rápidamente a Soldati, donde está nuestro compañero Rubén Bustamante. Rubén, nuevamente estamos al aire aquí en la 90.1. Sí, Fernando, bueno, te escucho con alguna dificultad. En este momento, dentro del predio, en este lugar que hacía la descripción de primera, se está realizando la asamblea. Allí están la mayoría de las familias analizando la situación, seguramente comentando aquellos datos que nosotros le aportábamos, estos 25 minutos de charla, de vínculo, de trabajar un poco la confianza. Desde ya se preguntan el por qué y para qué. ¿Por qué nosotros estamos aquí cuando en esta zona no vive nadie? ¿Sí? Nadie se acerca, nadie pregunta, nadie les responde. Así que lo que te puedo decir es que la asamblea se está realizando, es una asamblea importante, numerosa. Se acercan algunas familias a la reja, ¿sí? En este momento la gendarmería y prefectura se han vuelto más permisivos, tal vez porque a todos los que estaban, los que están de este lado, los efectivos que dependen del gobierno nacional, a todos les tuvimos que dar cuenta y explicar qué estábamos realizando aquí, que buscábamos en esta posición, ¿sí?, periodística, en este punto geográfico. Tres familias están charlando, ¿sí?, de un lado los familiares, ¿sí?, adentro una señora con su bebé, un chiquitito en brazos, con un hombre que escucha atentamente lo que afuera le está diciendo, una persona llegada, imagino, ¿sí?, que estuviera recién, y voy como extendiendo un poco, esperando que se acerquen estas compañeras y compañeros que están realizando una asamblea en este momento. Se acercan y ubicarse aquí, recorriendo la avenida Castañeda con bolsas de alimentos o algo que es básico para la subsistencia. Datos que puedo aportar de estos 25 minutos de charla, Fernando, con los habitantes de... En el día de hoy se acercaron trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El operativo, más allá del censo, y reitero que todas las personas que están dentro del predio tienen una cinta, están marcados, cinta que si quieren salir de aquí, del lugar donde estoy, si quieren salir de este parque, me lo decían recién tres mujeres, salió una y fue asaltada. Otra salió y fue golpeada. Es la marca, ¿sí? Es la marca de quienes han sido definidos por los grandes como los indeseables. Con todo lo que Macri despertó en esa conferencia de prensa. La persona que tiene la pista por el temor a salir. Ya no por estar, pero para no irme del hilo conductor de lo que estaba contando, que no me parece menor, mi característica tan compleja, tan global, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales del lugar ubicados nosotros ahora. Una que me llamó extraordinariamente la atención. Un terreno que se podría comprar una familia, ya que estaba en condiciones el ministerio de entregarle $30,000 para adquirir ese inmueble. Esta mujer, más o menos de 25 años, dijo: ¿y cuál es la garantía? Tenés que salir de acá. Subsidios de todo tipo. Y estamos hablando de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que tienen permanencia constante aquí en el predio, en este parque indoamericano. Otro dato que no es menor respecto a las medidas que dispuso la justicia. La justicia federal, los jueces intervinientes hablaron desde el comienzo, miércoles pasado, de acciones concretas para que, en la medida que la política pueda intentar resolver el conflicto, se le dé asistencia básica a estas 300 personas, entregados por Alicia Kirchner. ¿Qué llegó hasta hoy? Recién hoy, Fernando, llegaron algunos bidones con agua a este sector. Recién hoy llegaron algunos sándwiches producto de la asistencia social. En esta zona, a diferencia de lo que se ve en televisión, que son los reflectores y esa cobertura que se da en esta zona, no hay todo. En este lugar, los baños químicos dispuestos no han tenido hasta el momento ningún cambio ante la magnitud de lo que significa la permanencia. Por lo tanto, ya esos baños han quedado inutilizados en estos días. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen los habitantes de este parque? ¿Qué sucede afuera? Y vos recién me decías datos que tienen que ver con las cuestiones más políticas de aquellos que han construido esta política, ¿sí? Y de los que no se pueden despegar de esa mirada al espejo y las simetrías que tienen unos con otros. Sí se generó como una especie de expectativa, te diría, muy valiosa para ellos cuando les comentábamos lo ocurrido en el día de hoy, qué está pasando en cuanto acciones concretas de organizaciones, partidos políticos, y fundamentalmente que el tema está instalado afuera. Ellos están dentro de un parque, desconocen lo que ocurre en el mundo exterior. Esto es una situación muy difícil de describir en términos políticos, porque no creo que esto sea lo que pueda compartir con la audiencia de análisis político. Sí tiene un valor humanitario muy grande, muy importante, y de reconocer cómo funciona todo el entramado del Estado. Elizabeth, la viuda de Quispe, puede presentarse, está dentro del parque. Elizabeth, acércate un poquito. Rubén, para que me tengas como referencia, está ingresando mucho el ambiente de lo que está pasando en Soldati, hay mucho viento. Vemos cómo nos acomodamos para escuchar bien a Elizabeth, ¿no? Que es, como bien lo señalabas, una de las viudas de las personas que fallecieron, que murieron, que fueron asesinados ahí en Soldati. Bueno, voy a tratar de acercar más el celular. Bueno, Elizabeth, ¿te ofrecieron algo en estos días? Nada. ¿Esperabas algo en particular? Se lo decías a mi compañero el sábado. Ya me quedo. El hecho de quedarte, ¿qué significa para vos? ¿Pelear por qué? Pelear por una vivienda para mis hijos. Recién comentaba Elizabeth y te pregunto si en estos días hubo asistencia, si llegó agua, si llegó comida. Que me refiero a qué sucede en la noche, si hay luces, no hay luces, lo cotidiano acá, en este lugar del parque. Relátamelo, descríbelo, por favor. No tenemos luz y nos da esta comida acá. ¿Los baños cómo están? Los baños totalmente sucios, tenemos un solo baño para todo el manzano, tenemos un solo baño. Muchos niños. El censo llegó hasta acá, vinieron las trabajadoras sociales. Vos tenés también la pulsera, ¿sí? Te cubrí la pulsera, bueno, muy muy interesante. ¿Pudiste salir? Sí, pude salir a dejar a mis hijos ante una amiga. Esta es una decisión que tomaste respecto del sábado, ¿verdad? Llevar a tus hijos a un lugar cercano. En el censo que hicieron, ¿qué pudiste apuntarle vos? ¿Qué te preguntaron y qué le dijiste vos? Le dije que mi esposo falleció y ahora qué va a pasar conmigo. Me dijeron que iban a darme un trato muy especial, que después me iban a llamar, pero no me llamaron nada hasta el momento. ¿Hay una especie de organización entre ustedes? ¿Pueden charlar como si esto ¿Ves que todos se quieren quedar o algunos ya están pensando en irse? ¿Entienden que esto no se va a ganar, que no van a tener una vivienda? ¿Qué es lo que pueden charlar entre ustedes? No sé, ya acabo de llegar, pero según que escuché que se van a seguir quedando hasta que nos den una solución. Creo que mañana nos dan la solución. Vos sí tomaste la decisión de quedarte, ¿sí? El trato con los vecinos, que son llamados vecinos de aquí, ha disminuido en el último tiempo, pasan por aquí, ya no pasan, la gendarmería, vos sentís que los cuida, no los cuida. Sí, la gendarmería los cuida, pero los que pasan de vehículo siempre nos ofenden. Bolivianos, son matieras. El domingo me comentaban algunas mujeres que hubo gases, que tiraron gases aquí. ¿Y por qué razón? No, es que querían sacarnos por eso más allá, hacia el parque. Había muchos que tiraban gases, que nos decían, bolivianos de mierda, váyanse de acá, váyanse a su país, cualquier. Pero no somos solamente bolivianos, somos varios, argentinos, bolivianos, paraguayos, peruanos. Elizabeth, ¿puedes trabajar? ¿Tenés hacer alguna changa? No, sí lo hacía tu compañero, ¿verdad? Coméntame algo de tu compañero, ¿qué hacía aquí en la Argentina? Trabajaba como cenicero y nos sustentaba con eso a nosotros, porque yo no trabajaba, porque como tengo la nena de un año y medio, o sea, de 4 años, no se puede dejar, porque tenía que llevar todos los días al jardín y la otra nena seguía amamantando. ¿Quién te dijo que no podías velarlo acá? Los de Derechos Humanos de Argentina me dijeron que no lo podía velar acá. Y yo sí quería que lo vele, y salí con que sí se podía velarlo acá. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. Bueno, nos acercamos. ¿Estás escuchando bien, Fernando? Estamos escuchando atentamente porque escuchábamos la palabra de Elizabeth hay mucha emoción aquí en el estudio. Con Agostina Sulpici estamos escuchando atentamente lo que está pasando. Bueno, recién vos me preguntabas, ¿y afuera qué pasa? ¿Qué crees que puede pasar afuera? ¿Qué soñás? ¿Qué crees que debe pasar afuera? Hola, sí. Yo digo, porque está pasando desde... ahorita no nos enteramos que nos vamos a alojar, porque hay dos propuestas para decidir, dice, por ahora no sé si es verdad o no, no sabemos. Yo creo que ya vamos a saber más un rato, dice. ¿Te sentís aquí, Giovanna, encerrada, presa? ¿Tu sentimiento cuál es? Me siento aquí como estaría en cárcel así, porque estoy encerrada, porque no podemos salir nada, porque si salimos no tenemos ingreso y ya. Por eso me siento así encarcelada aquí donde estoy. ¿Te pusieron esta pulsera? ¿Y a vos qué te pasó por la cabeza? Yo dije, me estarán poniendo esta pulsera, me siento que me dan, para que me den alguna vivienda, algo. Pero no había sido así, porque nos han dicho varios que nos van a dar. Esos datos no nos van a venir igual a ofrecernos que nos van a dar. Nosotros decimos, nos preguntaron a cada uno, nos dijeron que nos va a dar. Nosotros dijimos que nos den un terreno a pagar y materiales que nos van a dar. Y eso hemos pedido nosotros, pero no sé. Ahora, pero es como yo le digo, ese dato dice que no va a ser así. Si se acerca alguien, ¿no? Alguien de tu familia, algún amigo o amiga, ¿puede traerte acá agua, comida? No puede. ¿Por qué no puede? Es que le controla la policía que está ahí afuera, no nos deja alcanzar con nuestras familias nada, porque nuestras familias igual la agreden a esa policía que está ahí afuera. Sí. Te vas a quedar. Es una decisión bien firme, bien sólida. Te vas a quedar porque no tenés alternativa, porque no hay opción. Sí, pero yo por mí quisiera quedarme, pero ahorita nomás nos enteramos por eso. Vuelvo a decirle que nos han... Cristina, la presidenta de la nación, dice que tenemos dos propuestas. Aquí a 4 años dice que nos va a dar más vivienda. y pero nos va a averiguar, dice, que de verdad nosotros necesitamos o no necesitamos. Eso primero, dice que nos va, yo creo que no lo harán, no sé qué sé yo, ¿no? Y después decían, dice que nos van a dar, si no, no. ¿Se van a tener hijos? Tengo dos hijos yo, y tengo mi marido que está enfermo de la columna, mi marido, sí. Y por eso yo pido, yo por eso estoy luchando desde el primer día aquí, hasta ahorita sin comer. ¿Giovanna, tus hijos van a la escuela? Sí, mis hijos van a la escuela y en la escuela están igualmente los están discriminándoles. A partir de la toma del parque, la discriminación hacia tus hijos ha ido creciendo. ¿Qué te cuentan ellos? Mis hijos me decían, mami, venite, porque aquí en la escuela nos discriminan, me dijeron mis hijos. Sí, esos datos me mandaron un mensaje así. Sí. No comes porque no tenés, porque nadie tiene, porque no has llegado ningún tipo de asistencia aquí. Aquí no llegó nada para comer, así estamos, sin comer estamos. Sí, sin bañarnos, nada, porque no tenemos salida. Por eso estamos así. Porque nosotros era, necesitamos ver a nuestros hijos, pero no podemos porque estamos encerrados aquí. Cuando digo que aquí no tienen nada, es que carecen de luz, ¿sí? ¿Se queda la policía a la noche? Digo, gendarmería, ¿permanecen aquí? Sí, se quedan algunos, los tres están ahí en la puerta, los demás están descansando. Los demás están ahí, no, tres nada más, después los demás están así ahí nomás. Sí, entre el día sí nos controlan bien, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, se van acercando tres compañeras. Gloria, qué nombre, Gloria. Bueno, ¿cuándo llegaste al parque? Nosotros llegamos el día sábado en la noche, y estamos hasta hoy. Yo estaba con mi nena acá y con mi nene, y no les mandé una semana a la escuela, porque sí, en realidad yo necesito terreno, o si no, necesito una vivienda que me den, pero yo no quiero que me den gratis. Yo pago alquiler 450 de una sola pieza, y en esa pieza yo lo tengo, mi cocina y la cama. Ya tenemos que compartir el baño también, y ya no me pueden corretear ahí. Yo vivo en la villa 1114, y no es bueno vivir ahí tampoco, pero yo así en realidad yo necesito, y por eso estoy así, yo estoy acá hasta hoy. Y mi nena también, un día me dice, mami, pero estamos en la casa de mentira, me dice. Sí, hijo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar acá, si ya no, vamos a tener una casa, ponemos un terreno, le digo, para que puedan corretear a ustedes, le digo. Y mi hijo me dice, sí, mamá, me dice, y bueno, y mi nena tiene siete años y mi nena tiene 4 años. Y la mayoría de los bolivianos, a todos los bolivianos nos insultan, pero nosotros vivimos en la tele, la mayoría son paraguayos, y en el tercer lugar están los bolivianos. Pero no, nadie da la cara, o sea, la mayoría dan la cara a los bolivianos, porque sí, en realidad necesitamos los bolivianos, necesitamos tener terreno. Por lo menos necesitamos algo también. Gloria, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a nuestros hermanos y hermanas, si quieren venir de nuevo a nuestra patria, pues pueden hacerlo porque tenemos tierra. ¿Lo sabías a esto? ¿Lo escuchaste y lo pensaste como una posibilidad, una probabilidad, o es quedarte en la Argentina? No, yo estoy acá hace 9 años y yo ya me acostumbré acá. Y para irme a Bolivia es regresar a lo mismo allá, porque en Bolivia también, en Bolivia se sufre. Bueno, y acá venimos y acá podemos, por lo menos salimos un poco, salimos más adelante, hemos trabajado, yo trabajo, mi esposo trabaja y mis hijos se quedan con la niñera. Y sí, en realidad yo también necesito. Hay días que yo trabajo y días que no. Les tengo que llevar a los chicos a la escuela, les tengo que retirar, están jornada completa, les retiro, les traigo así. Entonces yo no puedo, no estoy pendiente de ellos, no soy ama de casa, nada, pero sí, en realidad yo también necesito y quiero, por lo menos con eso le ayudo a mi esposo para que podamos pagar la pieza en alquiler, para comprar algo, para comprar sus gustos de los chicos. Porque a veces los chicos cuando no tenemos plata te piden una cosa y se ponen a llorar. Entonces sí o sí tenemos que trabajar también para eso. Así que uno de tus niños te dijo, esta es la casa de mentira. Sí. ¿Sí? ¿Y de qué otra manera empezaste a explicar que esto tiene que ver con un derecho? Que ustedes están aquí por el derecho a vivir, por el derecho a la tierra, el derecho a construir una vivienda. En la coincidencia que todos dicen, no nos regalen nada, denos una posibilidad. ¿Cuáles son las otras maneras que le explicas a tus hijos y cómo hablas con tu compañero, tu esposo, para seguir sosteniendo esto que es la pelea por derechos? Claro, yo y mi esposo hablamos, y también con mi hijo, me pregunta el mayorcito, me pregunta mamá, y, pero mamá, ¿vas a seguir ahí segura a su fiel? Yo digo, sí, hijo, tengo que hacer eso por ustedes. Yo tengo que hacer eso por mis hijos, para que puedan estar tranquilos. Pero yo sí necesito por eso la tierra o el terreno. Y bueno, y mi hijo me entendió. Con él tiene 7 años y él me entendió, a mí me escuchó. Me dijo, bueno, mamá, me dijo, y bueno, entonces por eso yo sigo acá. Bueno, para que esté mi hijo tranquilo y mis hijos. Y también yo. Es todo lo que pido y quisiera que nos ayuden, que nos den una respuesta, algo, y para que estemos más mejor. Gloria, por último, me decías que trabajas, ¿sí? Y tu marido también. ¿En dónde trabajas y cuál es tu salario, tu paga? ¿Cómo es esto? Yo trabajo en la vía 1114, trabajo de cocinera, y hay días que sí voy a ayudar, digamos, para ir a la salada, le ayudo a una paisana y le ayudo a una paisana y ella me paga por la feria, me paga 60 pesos. Y no es cada vez. O sea, de miércoles, martes y domingo. Y voy ahí, le ayudo y entonces me vengo a la casa y estoy con los niños domingo, el domingo todo, o sea, el domingo es todo el día la feria y lunes en la noche estoy en la casa. Yo me quedo con yo, lunes llego para directamente para llevar a los chicos a la escuela. Y eso, yo no gano mucho, yo gano, o sea, en 2 días gano 120, así me pagan por noche. Te agrego una pregunta más, Gloria. Las trabajadoras sociales del ministerio, ¿te ofrecieron algo en concreto para que te vayas de acá? ¿Un terreno, un subsidio? Algunas compañeras tuyas me lo comentaron. Y te quería preguntar si esto a vos también te ocurrió. Claro, a mí no me preguntaron nada, pero escuché que iban a dar un subsidio o algo, pero en realidad yo quisiera un terreno para que yo también pueda pagar, y quisiera un terreno para que, como ya un terreno va a estar más cómodo con mis hijos, y bueno, quizás yo pueda hacer levantar con el tiempo, pero yo puedo hacer levantar, puedo hacer construir, yo no estoy pidiendo nada gratis. Yo, porque de la noche a la mañana la casa no se puede levantar así rápido, demora mucho, y cuesta mucho hacer levantar una casa. Gloria, muchas gracias. Sí, estamos en Fernando, nos pasamos de la media hora, pero le vamos a dar continuidad porque acá viene un compañero, ¿sí? Escuchamos las voces de todas las mujeres. Quería preguntarte, compañero, esto de estar aquí, todas las mujeres están diciendo, ¿no?, lo duro, lo difícil, la pelea por la tierra, el reconocimiento para que ustedes puedan tener una casa. ¿Qué te pasa a vos estando de este lado? Lo decía al comienzo del programa, parece como una cárcel, ¿no? Da esa sensación. ¿Cuál es tu sentimiento respecto a estar de ese lado, con una pulsera que no podés salir y no sabés qué ocurre afuera, si se va a resolver lo que ustedes están solicitando, como seres humanos han dicho tantos? ¿Sabes qué es lo que, como me siento? Más que sentir, eso me recuerda a los campos de concentración de los nazis, ¿entiendes? Donde tú tienes dos opciones. Sales, puedes vivir una vida feliz o una vida infeliz. Y si no, pues quedas aquí dentro, ¿entiendes? Porque tienes simplemente dos opciones. ¿Cuáles son dos opciones? Tienes una. Defenderte, amores. Porque ya con la tecnología implantada por la necesidad de los seres que son pobres, ¿entiendes? Son pobres. Pues ahora ahí viene el otro nombre que se llama la muerte, que es nuestro futuro, de la mayoría de nosotros que estamos acá. El día jueves y viernes por la noche, en donde ingresaban aquí, lo que algunos medios dicen de quedan barra brava, ¿quiénes fueron los que ingresaron aquí? Lo sabe el gobierno de la ciudad, lo sabe todo, solamente que eso. Todos buscan un estudio, todos buscan un estudio donde meterse y lo dicen. Que se haga cargo los vecinos, que se haga cargo que defiendan. Es un escudo. Sabemos todos. Se pueden organizar, están intentando organizarse en asamblea aquí adentro. Cada uno está tratando de ver cómo se resuelve esto, o hay un trabajo que a ustedes, ¿no? Fíjese, le voy a decir algo, para que la xenofobia no sea plantada más afuera, ¿entiendes? acá adentro aprendimos algo nosotros los que estuvimos, los que estamos acá adentro. ¿Sabes cuál es? La unidad. Sin importar de qué nacionalidad, qué color o qué idioma hablas. Porque acá hemos convivido y estamos conviviendo argentinos. ¿Saben? Compartimos un plato de comida entre argentinos. Hablamos. Y ya de distinta otra nacionalidad. Paraguayos, bolivianos, de todo, peruanos. De que afuera a veces tú no hablas con distintas colectividades. Y acá se habla y a veces estamos ahí riendo. O a veces estamos diciendo de qué manera nos defendemos. Fíjese usted. Argentinos hablando con nosotros, ¿de qué manera nos defendemos de los propios argentinos? ¿Se imagina? ¿Y a dónde llega esto? Que esta idea política que tiene un ser, que exige todo las ideas de los seres humanos que están allá afuera. ¿Para qué? Para masacrar a gente inocente que no tiene nada. Le digo, gente inocente que vive y necesita algo. Imagínate, necesita algo y lucha por eso, sin perjudicar a nadie. A un principio se dijo bien claro, solamente se necesita un terreno y una vivienda, y tampoco se insistió en este lugar precisamente que se construya eso. Esto es como algo simbólico, ¿entendés? Es algo simbólico en el cual simplemente se plantaba como una raíz, ¿entiendes? Para que después se produzca sus ideas de cada uno, un terreno y una casa. Y además dijimos, no, si estamos gratis, no nos regalen, que nos den a pagar. ¿Qué problema es de pagar? Y mucha gente tiene que pagar afuera, en una pieza, entonces la pagamos al banco. Al Estado, hay números, o hagan números los que están ahí afuera, los destinos, todo. En 1.500 familias, que nos saquen a 200 o a 300 pesos por mes, ¿cuánto dinero se hace? ¿Ah? Ese dinero, ¿quién prendería? Otras nuevas viviendas, para otras personas que están necesitando, ¿entiendes? Estamos pagando, y a la vez se está moviendo la economía en la industria de la construcción. Es sencillo, no es necesario ser un profesional, un inteligente o un sabio, es lógico. Ahora que, en vez de dar una solución, lo primero que hace la mente política es, nos manda a los vecinos, nos manda a los policías, nos hacen barrer, importándole todo. Y para rematar, y con eso termino, nos plantan la xenofobia. Lo que ya se estaba matando y muriendo ahí, abajo, donde ya casi todos éramos iguales, sin importar nada, nos plantan eso. Y ahora vuelven a hacer la xenofobia, ¿sabe? La sangre que correrá, nadie sabe. En la calle es distinto, acá adentro estamos todos con conciencia. Acá adentro, por ahí, estamos más seguros que afuera. Y una vez que salgamos, ¿sabe? Los que nos están mirando, o los que pasan coches por acá. Otros nos conocen, otros no nos conocen. Los que corren peligro son nuestra familia. Ahora nos sentimos así. Muchas gracias. Es difícil continuar con algunas palabras con tamaña claridad. Tanta simpleza para explicar algo tan complejo. Eso de la unidad, lo decía recién. Charlamos entre argentinos, entre paraguayos, entre bolivianos. Hay unidad. Se fueron acercando los que salen de la asamblea, realizándose en este momento la asamblea dentro del predio, a más o menos 200 metros donde estamos ubicados aquí. Yo creo que te voy a pedir, Fernando, porque estamos a 45 minutos de iniciar el programa, primero tomar y pedirte una referencia de cómo salió esto hasta el momento. Se estuvo escuchando perfecto, también llegaron mensajes, Rubén, y también aprovechamos para invitar a los oyentes que están escuchando el programa en el día de hoy al 1561-540359. Uno de ellos dice: hola Fernando y Rubén, quería saber que alguien me explique cuál es el mensaje de Macri dando conferencia o tratando de explicar el problema en Soldati, con un cuadro enorme detrás de él donde Cristóbal Colón, los españoles, ponen pie en nuestro continente. Y todo lo que vino después, de eso nadie habla. Gracias, es algo que nadie ha comentado hasta ahora. Soy Juan de Gaona. Este es uno de los mensajes que llegó en el día de hoy, Rubén. Bueno, como para devolverle algo a Juan, lo decía ayer, para iniciar o para pensar algo es un juicio político a Macri, para empezar. Sería un buen comienzo, sería un extraordinario comienzo. Aquí, para ingresar al predio y sobre la avenida frente al Club Deportivo Español, cruzamos por adentro de lo que se denomina la villa, que son los monoblocks. Todas las pintadas que hay en las paredes, esas paredes que dicen mucho y que hacen a la política, pero también a la expresión, todas las paredes tienen una sola leyenda, Fernando: Macri asesino, y no hay una equivocación en ese aspecto. Para seguir aportando lo que nosotros creemos necesario, sí, necesario, el día de hoy comenzó a entregarse algo de información, muy poquita información sobre lo que es la investigación de la justicia. Y en ese poquito de información que va drenando, ¿sí?, en una forma de goteo, las pericias realizadas sobre las personas asesinadas aquí, por lo menos tres, las pericias, no está toda completa la información, pero los primeros indicios, vamos a decirlo de esta manera, señala la Policía Federal. ¿Sí? Y la Policía Federal fue enviada por el Gobierno Nacional en la primera noche del martes. Están adentro, nosotros afuera. Lo decía recién Eduardo con esa capacidad de análisis y resumen. Hoy estamos seguros aquí. No sé mañana cuando salgamos. La xenofobia estaba ahí instalada, ¿sí?, muy abajo, casi al borde de ser extirpada. Un día surgió. Mientras las conferencias de prensa muestran lo peor de la política, o la política. Este joven de no más de 22 años explicaba cómo se podría hacer un plan, un programa. Se construyen 20, pero eso es generación de trabajo, es inyección al mercado. Vendrán otras viviendas. Aquí en la asamblea, porque acaba de terminar, o por lo menos hay desprendimientos de la asamblea, se discutía qué pasos seguir. Con la poca información que le entregamos a las compañeras y los compañeros de lo que está ocurriendo afuera, no hay contacto con el exterior. Estamos en un parque, en un espacio público. Se sienten encerrados y presos. Es como un campo de concentración, lo decía. Se parece tanto. Vamos al piso, al control, Fernando, vos allí en la conducción, y una vez más agradecerte como compañero a vos y a Agostina Sulpici esto que tratamos de entregar a través de la 90.1, radio que hemos recuperada y que debe trabajar en lo alternativo. Te cuento, Rubén, que en estos momentos están llegando ya algunas organizaciones a Plaza de Mayo, se están viendo las imágenes de esta movilización que se está realizando en estos momentos. También muchas repercusiones en los medios de comunicación de las declaraciones de Rodríguez Larreta, porque según algunos medios repitió el argumento de Mauricio Macri cuando hoy tuvo que responder algunas preguntas de los distintos bloques opositores que cuestionaron el déficit habitacional. Sobre eso no habló, tampoco habló de la actuación de la Metropolitana el martes pasado, y además lo que señaló cuando esquivó las preguntas y las referencias sobre los futuros planes de urbanización, repitió que la federal era la responsable de la seguridad, y también denuncia a la justicia y a los supuestos instigadores de la toma minutos antes de retirarse de la reunión con el gobierno nacional, que en estos momentos se está llevando. No hay mucha información en los medios, tampoco imágenes, pero hay que señalarle a la gente que está en Soldati que en estos momentos el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de la ciudad de Buenos Aires están reunidos nuevamente, y hubo duros enfrentamientos verbales, pero queda todo ahí, Rubén. Este es el tratamiento que se está dando a través de los medios de comunicación. Mira, Fernando, estamos a 10 minutos del cierre. Van saliendo de la asamblea, sí, las personas, otras van llegando. Reitero que el lugar que elegimos para trabajar, el lugar que elegimos para trabajar, es un lugar en donde lo que está es la presencia de prefectura y gendarmería, ¿sí? Ahora se creó solamente prefectura. Aquí no hay cámaras, no hay luz, aquí no hay nada. Están ellos tratando de pensar qué hacer en la permanencia. Aguardan que afuera se resuelva. Afuera es esto que contabas vos y en el comienzo lo decíamos, no es como una división que se puede hacer. La división es lo político, la división es lo habitacional, la identidad del territorio, palabras que se han ido vulgarizando y teniendo un peso más específico que semanas atrás, esto de los punteros, del tejido social, engarzado con las prácticas de corrupción, los narcos, el crimen organizado, políticas sub-ejecutadas en materia de vivienda, lo que el gobierno no hizo, el de Macri, porque no hay un concepto de Macri respecto a resolver problemas de pobreza, por el contrario. El concepto ideológico de Macri es extirpar la pobreza de la única manera que Macri puede conseguir extirparla. Esto es una política de inmigración ordenada, que no entren más. El sueño de Macri es el sueño de Capital Federal Lado Norte, en donde los índices poblacionales, los índices de capacidad social, de calidad educativa, son los que Macri representa. Macri no tiene una política social, no piensa en el sur, y el sur se sublevó, y el sur se levantó. Aquí se habla, y en esos 25 minutos previos que nos permitieron a nosotros hacer este comienzo aquí en la radio, se habla mucho, demasiado, de Macri y del gobierno nacional. Adentro comprenden mucho y se preguntan, efectivamente, ¿qué se puede hacer? Estamos saliendo bien. Estamos saliendo bien, nos están restando 10 minutos, Rubén, del final de perfiles del día de hoy, también del año. Le decimos a los oyentes nuevamente que se pueden comunicar al 1561-540359 o mandar mensajes también al 466-6559. Pero para que tengas referencia, se está escuchando perfecto. Bueno, aquí se acercaron muchos vecinos y nos preguntábamos qué sucedía en la asamblea. Y reitero, está Daniel acá, que en este lugar, frente al Club Deportivo Español, la prensa no viene. En este lugar, la asistencia humanitaria es casi nula. En este lugar, a la noche, no hay luz. Lo decía recién el compañero que escuchamos, nos sentimos presos, parece un campo de concentración, ¿no? Y esa idea es muy, muy dolorosa. Estamos de afuera y aquí hay muchísimos compañeros y compañeras, está Daniel, y preguntarte qué es lo que pueden charlar en la asamblea, qué es lo que ustedes imaginan todos, ¿no?, que se puede hacer de afuera, pensando en los que están aquí, que son seres humanos con derechos, y el primer derecho es a vivir. Mirá, de parte del gobierno, tanto Nación como Capital, no quieren una solución. Nosotros lo que pedimos es una vivienda para nuestros hijos, se habló muchas cosas, que acá había narcotraficantes, que acá había chorro, acá somos gente, hay gente boliviana, paraguaya, uruguayo, peruano, argentino, que al primero no los queríamos. Con el correr del tiempo nos fuimos siendo amigos, tanto boliviano, paraguayo, toda la gente se hizo amiga. Acá hay una amistad que no la desarma nadie, por más que nos venga a dar un papel. Ahora el gobierno quiere dar un papel diciéndonos que ni el plazo, dijeron. ¿En cuánto tiempo me iban a dar la vivienda? ¿Hay funcionarios del gobierno de Macri que han venido o los que caminan por acá dentro del predio son de trabajadores sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Lo único del gobierno, el gobierno nacional, hoy, a última hora. Nosotros hace 7, 10 días que estamos luchando y se piensa que en un día vamos a resolver un montón de gente. La gente ya se está yendo algunos con ese papel. Nadie tiene... No sabemos para qué tampoco, qué papel, no te dan información de nada. ¿Ese papel que dice algo? ¿Puede tener algún papel? Que te van a dar una vivienda en tanto tiempo, que todos los domingos tenés que venir a este club de vuelta, a este predio, a ver cómo van las obras, ¿eh? En realidad no te están dando nada. Acá resolvimos con todos los amigos, porque no somos compañeros, no somos ningún partido político, ¿eh? Nos vamos a quedar hasta la muerte. Hasta la muerte, yo me quedo, si alguno se quiere ir, que se vaya, pero la mayoría de acá no dejan entrar a la prensa, no dejan entrar a nadie, los primeros que vienen son ustedes, y te invito que mañana, hoy en la noche estés, que lo difundas esto. No reprimimos, ya aguantamos bastante, tanto la gente cheta de Macri, que nos vino a tirar tiro, como de la Policía Metropolitana, Prefectura y Gendarmería, la verdad, que no podemos decir nada, la verdad que se portaron de 10. De acá no nos vamos, muertos nos vamos a ir. También como los compañeros que fallecieron, a ver, que eran todos de allá. ¿Por qué no les a ver, que eran de acá? Decime esto que decía el compañero, sí. Quería acercarte y decirlo. Acércate. Sí, te escucho. No, también que allá están jugando con una política media extraña, ¿no? Porque la realidad de todo el quilombo era de este lado. Y los muertos eran de este lado también, compañeros de nosotros. Dani. Y cosa que allá están jugando dos puntas, ¿no? La gente de Soclender, no sé qué. Le están a la gente que le van a dar un suicidio, le van a dar un papel para que firmen, y que esto es mentira, para que la gente se vaya. ¿Qué solución le puede dar a una persona con un papel que no tiene ni sentido, ¿me entendés? Eso que decías vos, del papel, es que cuando decís la gente de Soclender es del complejo habitacional, son ellos los que están ofreciendo el papel para que se vayan y en algún momento tendrán la vivienda, es esto lo que se propone. Seguro, pero ¿a qué plazo? ¿Qué te aseguran eso? ¿Qué plazo te van a dar para que vos tengas una vivienda digna? Si la gente que está acá no tiene dónde vivir, ¿me entendés? Hoy le hacen firmar un papel y ¿a dónde va a ir esta gente? ¿Me entendés lo que yo te digo? Acá tiene que haber una solución concreta y ya, ¿me entendés? Porque vos no la podés sacar a una familia con criatura, sacarla de este predio a la calle. La gente viene acá porque no tiene un lugar donde vivir y se hizo un techito acá, ¿me entendés? Y ahora eso, no sé lo que arreglan eso, ¿me entendés? Porque eso acá nunca nos lo vinieron a ver, nunca nos lo vinieron a dar una solución, nada. Con el tema de la comida también, la comida, en un sentido, iban a buscarla allá y nosotros éramos todos discriminados de este lado, ¿me entendés? La política la armaban eso ahí y mandaban eso a la gente como ellos querían, ¿me entendés? Y acá cada vez que íbamos nosotros a pedir la comida, nos venían 5 o 6 monos, agarrados para decir, macho, déjense de joder, déjense de romper las pelotas, ¿me entendés? ¿Y cuál es la política de eso? Si vamos a la realidad, acá no queremos ninguna política, acá queremos una solución para una vivienda, ¿me entendés? Para la gente, ¿me entendés? Una vivienda digna, algo, ¿me entendés? Aparte sí. Queremos que si fuera posible que vengan los derechos de los niños, y la defensoría del niño, por favor, porque no sabemos de acá a más tarde, después que terminen de firmar allá, qué es lo que nos va a pasar a nosotros, porque acá la mayoría de nosotros no necesitamos un papel firmado. Lo que nosotros queremos acá es sentarnos y quedarnos acá a luchar por un terreno. Para eso hemos venido, para eso ha habido 2 muertos acá, 2 muertos allá, entonces se ha venido a luchar por eso, por los terrenos, no por un papel firmado, porque un papel firmado es un papel perdido, la verdad que sí. Entonces acá todos nosotros, como dijo Daniel, nos vamos a quedar hasta el último, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo único que pedimos es que vengan los derechos del niño y que venga la defensoría. Acá tengo un teléfono de la doctora Liliana Beatriz Parada, que la doctora nos dijo que en cualquier momento pase algo o nos suceda algo, que ella va a hablar con la prefectura o con la gendarmería para que no nos repriman a nosotros, porque ellos hablaron en el gobierno, habló Cristina y dijo que no nos iban a reprimir, que no iba a haber más palos, que no iba a haber más muerte, que no iba a haber más daño. Y ahora de allá viene que, y por lo que dicen, que el de Macri viene y va a volver a hacer lo que hizo. O sea, ¿qué es lo que quiere Macri? Que haya más muertos, que siga habiendo más muertos, y hacerle cargo que a la presidenta. La presidenta, a favor, con nosotros se portó todo re bien, la gendarmería no nos perjudica, prefectura todo bien. Entonces, que no sabemos qué es lo que va a pasar más tarde. Porque acá no hay 10 niños, no hay 15 niños, acá hay centenares, acá hay mujeres embarazadas. Acérquese, estamos saliendo en vivo, la radio se está transmitiendo por internet. Dígame esto, lo que quieren es claro, primero que sean reconocidos, ustedes están peleando por un derecho. Nosotros estamos peleando por un derecho. Entonces lo que yo pedía es que nosotros queremos una vivienda digna como toda persona como tiene acá en la Argentina. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a seguir. No queremos nada regalado. Nos dé una vivienda y nosotros lo vamos a pagar. ¿Qué es lo que charlaron recién en la asamblea? En la asamblea, a nosotros no nos convocaron, nosotros estamos acá en la otra punta. Entonces, como dice el compañero, no nos trajeron la comida, no nos trajeron nada, entonces lo que nos dieron fueron las obras del otro lado, así que nosotros estamos abandonados acá. Y entonces lo que nosotros queremos es vivir como todo argentino, como vive también, queremos tener nuestra vivienda digna. ¿A quiénes de los que están aquí le ofrecieron un papelito? Es decir, a todos. Le explico sobre ese tema. Hubo una reunión, antes vino el consulado peruano, vino el consulado boliviano, vino el consulado paraguayo y comenzó a reunir con todos sus paisanos y comenzaron a hablar. Y prometía documentos, papeles, pero en ningún momento vino y le dijo, que le van a dar una vivienda o una solución. Como dicen acá, todos nosotros hablamos y decimos, un terreno, mano, un terreno, nosotros queremos un terreno que nosotros mismos lo vamos a levantar. Lo que queremos es un espacio para poder vivir, para poder, porque hoy en día no falta nada, porque en este momento va a haber un montón de desalojos. Macri está haciendo todo eso, está botando a la gente. ¿A dónde se está yendo esa gente? Ahora para alquilar o querer comprar una casa o alquilar, te piden garantía. Te vas a comprar una casa, un departamento, ¿qué te piden? 20.000, 30.000 pesos de adelanto para poder tener tu vivienda. Y no tienes ni para pagar un alquiler de 1.000 pesos. En vez de estar pagando o arreglando cosas, pagando cosas que no deba de ser Macri, gastando el dinero al pedo, porque hay gente en la calle, se ve gente que es Macri en la calle conduciendo, viendo si se pasó la luz roja, si eso es para la policía, hermano, eso es para la policía, que lo haga la policía, porque tiene que ser cualquier gente, y tanto dinero, pistas arregladas, las pistas que están así, las rompen y las vuelven a arreglar, más dinero gastando, hacen una proforma, le dicen al gobierno, pistas de 50 millones, 20 millones, se gastan 20 millones y el resto, acá, le duele gastar el dinero para todos nosotros, le duele, porque sabe que de acá le van a sacar a él. Quería preguntar alguna compañera, alguna mujer, porque me decían lo de la cinta, es como están marcados. Esto de estar marcados, si salen, ¿qué se imaginan? Si salimos, nos golpean. Hace rato nos acabaron de chorrear, ¿viste? Y tenemos solamente tres entradas principales, pero por donde sea podemos salir. Pero la cosa es la de entrada. Te dice de entrar por la puerta principal. ¿Qué pasa? En la puerta principal están los que a nosotros nos están esperando para golpearnos. ¿Ah? Nos ven con la cinta y nos golpean. Para salir yo tengo que salir. ¿Ah? Bueno, ¿sabés qué hacen ellos para salir? Se tapan la cinta. Es decir, si tienen que salir del predio para ir hipotéticamente a hacer una compra, a ver a sus hijos, a lo que sea, le tienen que tapar las muñecas. Porque si los ven con la cinta... son golpeados. Esto es lo que se ha generado, Fernando. Es esto. Bueno, yo les agradezco mucho. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien se quiere acercar para comentar algo? Acá viene la compañera que había charlado conmigo 25 minutos antes. Vos me dijiste algo y te dije, qué importante que lo puedas señalar. Y es que venga alguien del Consejo de la Niñez. Vos sabés, Fernando, que cuando se hace un desalojo, en Moreno, digamos nosotros, Capital Federal, en cualquier punto del país, cuando interviene la justicia, se debe garantizar la seguridad de los niños. Acá no ha ocurrido esto, y vos estás pidiendo precisamente esta cuestión. Sí, eso es lo que yo justamente le estaba pidiendo hoy a ustedes, que nos hagan el favor de que pedir a la Defensoría del Niño que se haga presente acá, porque como ya habló mi compañero, que nos están amenazando que hoy, si no firmamos un papel, van a venir la gendarmería, la prefectura, y nos van a querer agredir. A ver, para aclarar esto, ¿no? ¿Quién les dijo a ustedes que si no firmaban un papel, y ese papel que dice, si ustedes no firman, los desalojan hoy? ¿Quiénes le comentaron esto? Gente de la Nación y del Desarrollo Social, que vinieron recién. Hasta acá, en este momento están por acá. Están avisando a toda la gente que si no firman ese papel, que ni siquiera tiene un sello, nada de valor, que nos van a venir a reprimir la prefectura, la gendarmería. Y tenemos miedo por los chicos. Queremos que, por favor, intervenga la Defensoría del Niño. Por favor. Acérquese, cuente. Venga, señora, venga. Venga, acérquese. La gente está por acá hablando, digamos, no sé cuál es la forma, ¿no?, de cómo se enteraron, yo tampoco sé. Pero escucho yo acá a mis compañeros hablando de que la gendarmería va a entrar mañana, porque tiene un... para mañana ya... Sí. ¿Qué hacemos si salimos así? Y los chicos, aparte de eso, nosotros no estamos enterados de eso. No entiendo yo eso, porque estamos tantos días... Sí, acérquese, sí. Dígame, señora. Sí. Yo me llamo Luisa Diana Gauna. Yo estoy acá porque realmente con trabajo solamente no se puede tener un techo. Vamos a ser realistas. Yo tengo carta de desalojo y espero el camión que me venga a sacar. Yo estoy arriesgando mi vida, estamos sin comer, estamos sin tomar nada, que hoy recién ahora apareció el agua mineral, pero hoy, con el calor que hizo, ahora vino retarde el agua mineral. ¿Y cómo puede ser que no piensen en la gente, en los niños que no tienen pañales, que no tienen para higienizarse? ¿Cómo puede ser que no piense de que uno si está arriesgando su vida? Es porque hay un motivo real, ¿entendés? Yo tengo papeles acá, tengo todo, ¿me entendés? De que yo soy con desalojo. Yo soy una persona tranquila, una persona que no busca sacar ventaja de ningún lado. Yo, mi hijo iba al club acá, Deportivo Español, y a mi hijo lo sacaron de acá, ¿me entendés? Matrix se agarró toda esa parte del club. Y a mi hijo lo dejó sin club. Mi hijo practicaba el básquet, tenía que andar deambulando porque no tenía básquet, no tenía hockey, que otro de mis hijos hacía hockey, y lo único que dejó fue la cancha, y se agarró todo este predio. Él es así, pero ¿cómo puede ser eso? Que no piensen en los seres humanos, somos todos seres humanos. Si él también es emigrante, ¿por qué no piensa? Él es emigrante también, porque es un poco celeste nada más, ¿y nosotros qué? Nosotros, yo, mi hijo, tengo rubio de ojos celeste y también me lo discriminan. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo? ¡Por favor! ¿Estuviste recién en la asamblea? ¿Escuchaste algo? Pero a mí me parece muy importante porque estamos transmitiendo en vivo. Esto que si no firman... Sí, pero... Si no firman, decir... Claro, por eso yo quisiera saber cómo para... ¿Qué es lo que se va a firmar? ¿Qué es lo que se va a firmar? Para los que proponen la firma de un papel son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Qué es lo que me eso? No sé, no sabemos, porque ellos no te muestran la identificación, no te muestran. Entonces, ¿cómo sabes? Yo te puedo, me puedo decir que sos fulanito, ¿y yo cómo sé? No sé. No, pero me refiero... ¿Me entendés? ¿Vos cómo te llamás? Bustamante. Bueno, ¿me entendés? Y yo quiero que piensen en los seres humanos, ¿me entendés? Porque acá nos va de colores, no se trata del color. Acá se trata de la humanidad. ¿Entendés? Acá no se trata de que vos sos esto que vos tenés y vos no tenés. Acá sí estamos luchando porque tenemos una causa justa, real. Y si no, que averigüen. Yo vivo acá a dos cuadras. No es que yo vine por casualidad a vivir a este barrio. Yo de toda mi vida viví acá. Yo tengo documentos y yo te lo muestro y viví toda la vida acá. ¿Entendés? Y mi hijo iba al club también. Entonces, viste, no es de hoy que yo conocí este parquecito. Y eso fue un baldío siempre. Fue un baldío. Esto fue un basural. Esto hubo villas acá. Acá hubo villas. Toda esa escuadra para allá hubo villas. ¿Y qué se viene ahora que es el parque? Sí, acá hay ratas, hay unas víboras encontramos. ¿Cómo puede ser que no vean eso? Esto es un predio abandonado. No es un predio del parque. Que vayan de los departamentos para allá, es un parque. Pero esto, la verdad, nos ocupa para basural o para cualquier cosa que se le ocurra a la gente que se le ocurra, porque yo no voy a discriminar que lo que hacen, pero esto es un basural. ¿Vos te das cuenta? Que mira cómo puede ser que los argentinos estemos así, sin agua, sin comida, sin nada. Les agradezco muchísimo mi respeto. Si nosotros hemos transmitido en vivo, vamos a permanecer por aquí. Nos preocupa mucho esto que le dijeron. Nos preocupa muchísimo, y les quiero decir a ustedes que están acá, esta información, este manejo que genera tanto temor, sí, que a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana podrían desalojar, que si no firman un papel, el desalojo. Esto nosotros lo vimos en Moreno tantas veces, Fernando, la imposición del miedo, como decía recién la señora, hay mucho racismo, como decía un compañero. Esto parece un campo de concentración. Para salir a caminar se tienen que tapar las muñecas porque tiene esta cinta, la pulsera que le puso la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aquí no hay funcionarios de Macri, Macri le importa un cuerpo la pobreza. Macri tiene una sola mirada y por eso decía ayer y reitero, lo mínimo es un juicio político, Macri, lo mínimo. Pero es una instancia política, vinimos acá a contarles a la audiencia que hay personas, que hay seres humanos, que hay argentinos, que hay paraguayos, que hay bolivianos, que se van conociendo, que hay peruanos, y tienen una convicción, Fernando, de acá no se van. Rubén. Hasta que no vean las autoridades que tienen responsabilidad política, que quieren vivir. Una semana, Rubén, sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos dormir? lo que estábamos haciendo desde la radio, Rubén, y para explicar a los oyentes también, nos hemos extendido 8 minutos, pero los compañeros que están en el programa se verán que recuperarán los 9 minutos después con Escritos en el Aire, porque esta es una radio comunitaria. Hemos transmitido lo que pasaba en Ecuador, hemos transmitido muchas situaciones, pero ahora es en la Argentina, es lo de Soldati, y nos parecía muy interesante hacer esta cobertura. Es la esencia de la radio, es lo que queremos hacer como radio. 8 minutos se recuperan, lo que estábamos viendo y escuchando atentamente eran las imágenes visuales que nos decían los testimonios de la gente que está en Soldati, y que era muy gráfico, eran los derechos humanos que están reclamando una vivienda digna. Desde ya, Rubén, te cuento que llegó un mensaje de Mercedes de Moreno, que felicita por la radio, que está para esto, para comunicar, difundir, pensar en estos momentos de lucha, hay que pensar en estrategias, la marcha ya no alcanzan, así que agradecemos el mensaje, y desde mi parte agradezco por haberme elegido para compartir el último programa del año de Perfiles. Sí, para los compañeros que siguen, les cuento que construir la confianza para que se acerquen, sobre todo en un lugar donde no vive nadie, lleva un tiempo. Aquí había más de 50 personas apostadas contra la reja con una necesidad de contar todo lo que sienten. 9 minutos se recuperan. Gracias, Fernando. Un gran abrazo para vos. Un beso grande para Agostina Surtisi. Enorme el desempeño de Cintia Medina, que fue construyendo esta confianza para nosotros hacer un programa desde aquí. Es algo más que un programa, no se trata de notas, es mucho más que eso. Algunos pueden escucharlo, otros no. Un fuerte abrazo para ustedes y nos vemos mañana. Hasta luego, Rubén. Así pasaba Perfiles en el día de hoy, el último programa del año. Agradecemos a todos los oyentes, a Sandra también, que se comunica siempre con nosotros. Ya llega Compañeros de Clase aquí, así que nos estamos yendo. Edith también felicita por la transmisión, muchas gracias por estar de otro lado. Yo me despido, limpio rápido el estudio e ingresan los compañeros de clase. Muchas gracias por estar. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean.